Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia el silencio. Una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil. Hay mil vientos y hay un pensador de la música que todos los miércoles está aquí con nosotros en Rabia al Silencio. Juan Lamarche, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Bueno, hoy traigo un tema de Rafael Amor, Corazón Libre. Filosóficamente, digamos, el tema de la libertad siempre estuvo ligado a la razón, ¿no? A la razón. Desde la filosofía, Kant, Manuel Kant, fue el que pensó la libertad desde la razón, ¿no? El imperativo categórico kantiano, famoso, famoso, supone que la libertad tiene que ver con la razón, exclusivamente con la razón, ¿no? Con la autonomía de la razón. Y este tema se llama Corazón Libre. Es otro universo, es otro universo. Está diciendo que la libertad está también en los sentimientos, digamos, ¿no? Los sentimientos producen libertad. Ya el título es extraordinario, digamos, ¿no? Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. Hermosísimo. La lucha, digamos, como una dimensión de la libertad, ¿no? No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría, teniendo con un sueño, corazón, las alas malheridas. La alegría como libertad, ¿no? Algo a lo que realmente no estamos muy acostumbrados. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. Hermosa metáfora de la infancia sin frontera, porque hay una tendencia a ubicar la infancia en un periodo de la vida, digamos, ¿no? Limitado. No, la infancia no tiene fronteras, digamos, no hay edades para la infancia. Se puede hablar de las infancias también, ¿no? Exactamente. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela, ¿no? La idea del vuelo ligado a la libertad. No los oigas, corazón, que las voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota, que no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. No te entregues, corazón. Bueno, días atrás comentamos la versión de Corazón Libre que hicieron Marcelo Sulpicio, Juan Carlos Muñiz y el Chelo Castillo. Ahora traje la versión de Mercedes Sosa. En realidad es el disco que más me gusta de Mercedes Sosa, el que más me gusta. Uno de los últimos, ¿no? Este es el anteúltimo. Bueno, el último fue El Legado de Cantora 1 y Cantora 2, que fue una fiesta, digamos, compartida con Latinoamérica, ¿no?